han recibido información del COVID-19, de la pandemia? Sí. ¿La básica o...? La básica, sí. La de no usar, de usar barbijo todo el día, distanciamiento. Los protocolos, social. Más que nada. Bien ahí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eso ahora o desde el principio de la pandemia, no? Desde el principio de la pandemia, sí. No, dijeron más que nada los protocolos y todo, no nos dieron información ya en sí cómo era el virus o cómo era, se originó o cómo piensan que fue. No tanta información como queríamos nosotros, sino más lo superficial, pocas cosas. Que la verdad que no nos ayuda mucho. Sería lindo que nos puedan dar justo ese tema y nos enseñen más, que solo decirnos los protocolos. Porque es lo mismo decir, bueno, usar barbijo, pero no sabemos por qué o qué puede pasar. Todas las medidas necesitamos saber y el colegio no nos lo está dando. Dieron todo, tengo compu y todo. La forma ahora es, nosotras no podíamos hacerlo porque estuvimos muy ocupadas o no entendíamos los trabajos y los profesores tampoco estaban como para ayudarnos. Yo en cambio pedí esta semana arrancar el colegio y me dijeron que no podíamos por todo lo que conllevaba hacerlo, pero yo había pedido arrancar el colegio con mis hermanas porque la verdad los trabajos no lo habíamos hecho y no los entendemos, aunque somos tres en mi casa que vamos al mismo grado. No lo pudimos entender o entendernos entre nosotras y terminarlos. Y los profesores nos han dicho de que lo hagamos, intentemos hacerlo, pero no podíamos, no entendíamos. Y pedí ir al colegio y no nos dejaron. Bueno, pero o sea que nada, no te sirvió, digamos, la modalidad. Exacto. No nos sirvió, servirnos sí, pero no entendíamos nosotras cómo hacer los trabajos y eso. Así que fue buena la idea que nos dieron, el apoyo y todo, pero nosotros no lo supimos aprovechar. Algo así sería. Hay como, no sé si a ustedes les pasa, pero hay un discurso que yo siento que, digamos, desde los y las adultas están todo el tiempo como echando la culpa a la juventud acerca de que no cumplen con todas las medidas de cuidado que tienen que cumplir y que en realidad, digamos, el hecho de que haya más casos tiene que ver con la irresponsabilidad que tiene la juventud. ¿Ustedes también lo perciben a eso? Sí, para mí que en sí no, porque yo no creo que nos vayamos a enfermar si estamos todos así. O sea, yo cumplo los protocolos de me uso barbijo, si hay mucha gente o estoy distanciada. Ahora no, estamos tomando mate, o sea, algo que no podíamos hacer lo estamos haciendo ya y no me siento bien. Pero ellos también incumplen, la mayoría de la gente grande. ¿Vos como las ves que vamos? El tema del barbijo, en vez de tenerlo bien puesto, lo tienen acá. Y uno de los principales lugares por los que te contagio son la nariz. Entonces, como que se nos echa de culpa a nosotros y ellos no ven que ellos en esas mismas cosas tienen, no cumplen tampoco. En cambio, yo entreno y cuando iba a entrenar, o sea, correr y eso, había muchas personas mayores, sin barbijo, y ya era gente adulta, muy grande, abuelos, que son muy probables de enfermarse. O sea, para ellos es cruda, es importante estar en la casa y salían. Lo único que había era gente grande y sin barbijo. Y después que te echen la culpa de los menores por salir un rato a despejarse, como siempre hacemos, porque somos muy activos los adolescentes de ahora, y que no echen la culpa fue tipo, no es nuestra culpa, si ustedes tampoco lo cumplen. O sea, nosotros intentamos proteger a los mayores y los mayores no hacen nada como para protegernos a nosotros también. Che, ¿cómo fue el primer proceso, los primeros meses de aislamiento que no se podía hacer absolutamente nada? Fue muy difícil, nosotros no la pasamos todo el día acá en la laguna. No, más vale, ¿no? Fue muy difícil quedarnos en casa. Hace mucho no nos quedamos tanto tiempo en mi casa. Pero fue, estuvo lindo. Pudimos estar con mis viejos, que era algo importante, que querían ellos estar con nosotras y pudimos hablar y saber cómo era la convivencia allá en sí. Fue difícil porque convivir con personas que no estuviste tanto tiempo es difícil, como actitudes que vos no sabías que tenían o cómo te hablaban y vos estás... O días de levantarte y no tener ganas de hacer nada y tenés que hacer algo porque estás en tu casa sin hacer nada. También es un bajón porque arrancabas con no puedo salir, quedarte todo el día en casa, cocinar y todo. Después es un viaje de ida. Mira, con niños es difícil. ¿Vos sos mamá? No, es mi sobrina, pero viví el primer tiempo de cuarentena lo viví con mis papás, que tengo una hermanita de 3 años, O sea, era lo mismo porque pasé a vivir con mi hermanita, viví con mi sobrina que tiene 4 y necesitan salir a despejarse. Y yo en la casa de mis papás tenemos patio y tienen gallinas, tienen un montón de cosas que mi hermanita lo aprovechaba. Pero ella vivimos en un departamento y no la podíamos sacar, tenemos una terraza chiquita, no es lo mismo. O sea, se cansan, los niños necesitan salir a correr, a jugar un rato, ¿no? Es cansador. Y con el jardín. No llevamos bien con la tarea del jardín. Porque aparte hay temas como que necesitan un aseño. Porque el aseño tiene la paciencia de sentarse y explicarles bien. No sé si la paciencia, sino también son seños. Tienen otra. Una forma de expresarse. ¿O no? Estuvieron. Pasaron los chicos que andan. Sí. ¿Y qué información les dan o qué? No, lo único que hacen es darte un mate a cada uno. O sea, si te ven con un solo mate, te dan otros mates para que tomes cada uno su mate. Y preservativos, alcohol en gel, nos... ¿Te dicen ¿Te dieron eso? Algún mate? Sí, sí, nos dieron alguno a cada una. ¿Qué hola? ¿Yerba? Ahí va. Está bien ahí. ¿Y ese es el alcohol? Sí, porque estábamos todas con un mate y nos dijeron por favor si íbamos a estar acá con muchas personas y podíamos usar uno cada una y no compartir muchas cosas. Entonces no la podía grabar y si tenía que hacer las cosas las hacía, pero no la grababa, no le mandaba los videos al señor, pero lo hacíamos. Entonces como no podíamos mandar los videos, nos mandaron un cuadernillo y tenemos el cuadernillo que mandamos por semana. Y así hace la tarea. Claro, esa es la otra modalidad en papel. Claro. Sí, mi mamá es maestra y es medio entendible que los profesores estén constantemente... Es maestra de jardín y los nenes no entregaban nada. Obvio, ella es maestra de jardín de un pueblo, no tienen todos los recursos. Y mi mamá es entendible. Ella pidió trasladarse para allá, para que se le haga más fácil a ellos ir y preguntarle cosas y hacerlo. Está todos los días hablándole a las madres para ver si están haciendo los chicos las cosas, como que ya hasta los directivos le piden por favor a mi mamá que insista un poco más en que los nenes hagan cosas, y no puede porque no tienen todo el material, no tienen compu, algunos no tienen internet, y es muy difícil para los chicos, y mi mamá lo tuvo que entender, por eso nos entiende a nosotros cuando nos entregamos algunos trabajos, porque tenemos todo pero no entendemos, y es muy entendible todo eso. Pero también los chiquitos, o sea, los de pueblo también las tienen.